la Organización de Veteranos de Guerra por la Paz en Norteamérica emitió el día 23 una declaración contra la resolución de Estados Unidos y Sur Corea acerca de ubicar SAT en el sur de Corea.